Muy buenas noches a todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante, siendo hoy jueves 26 del 07, 26 de julio, el último jueves de julio. Está más helado que las campanas de Coyhaique. Y estamos comenzando este nuevo capítulo aquí en vivo desde el estudio 879 de Radio Experimental. Estamos haciendo este programa de hoy. ¿Qué pasa con los cabros? Un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan jueves a jueves por las distintas señales por donde se transmite el Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Recordarle en ese sentido a la gente de La Caro y sus alrededores que pueden escucharnos a través del 106.9 FM al final del dial, y a la gente que se encuentra en otros lugares, en otras latitudes, nos pueden escuchar a través de la señal online www.experimental.cl. Así que eso, para que le pongan oreja. Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hace mucho frío, estábamos acá con una formación completa, motivados para este análisis noticioso que tenemos hoy día en el programa. Y esperamos que llamen, que se comuniquen, que participen, porque hace tiempo que no nos llama. Así que el teléfono es 22-564-3848. Llámenos, por favor. Oye, buenas tardes a toda la gente, sumándome los saludos a todos, y recordar también, como dijo el Memo, que lo pueden escuchar a través de internet, pero para la gente que lo está ocupando a través de los celulares, puede hacerlo en emisora/experimental. Ahí se van a encontrar con el link para poder hacerlo. Y también invitar a todos para ser parte de estos 10 años de Raíces Poblacionales, y recuerden que pueden mandar sus temitas, su EP, ahí su maqueta, a temas.raicespoblacionales@gmail.com. Así que están todos invitados a ser parte de la parrilla de musical de Raíces Poblacionales en estos 10 años. Así que saludos a todos. Antes de todo, mandarle saludos a las radios y a las radios y a los medios de comunicación que de alguna u otra manera tenemos algún vínculo. Radio Parinacota, programa Tribuna Popular, Territorio Inquieta, Radio Conciencia de Rosario, Quinchemapu, Curruf, Chilwe, La Voz de Paine, Placeres, Radio Manque, Agencia de Noticias, El Irreverente, El Diario y El Periódico El Pueblo. Eso. Cabros. Buena, compadre. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita ya para darle el puntapié inicial al programa y ya a partir con los bloques que se vienen? Se nos vienen noticias, se viene harta información. Así que eso, pues, compadre. Se pone bueno. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Macisi, chileno macisi. Se nota la arrogancia, tomo distancia para apreciar lo que me rodea. Hablo con la planta en voz alta, aunque no me lo crean. De lo más alto los dioses temean, a mí me bendicen. En mi tierra muta lombrices, no me discutan, que aquí la fruta se disfruta hasta los días más grises. Diminutas semillas saldrán fuertes raíces. Te quise, te quiero, pero ahora te amo. Por cada hoja 100 gramos. Daniel lo sabe bien, fue quien me heredó la técnica. Entre nosotros no hubo rencor ni rivalidad. En una sociedad tan bélica te doy la gracia, porque la medicina la consigo en mi casa y no en la farmacia. Juventud eterna, esclavitud sellada al vacío, como carne molida con etiqueta falsa, falacia. Más grasa para la masa, aquí no hay raza, gracia. Ayahuasca, peyote, cambor, rapé de meter, rote de jengibre. Vivo donde abunda el llantén, la lavanda, el tono gil y laurel. Hierve un poco de agua y viértela sobre hoja de un naranjo y concilia el sueño. Si no te resulta, deja las pastillas, esa noche de fiesta es tan turbia. Uno entra, otros salen, algunos no salen nunca y se nota. La mierda siempre flota, por la boca muere el pez, aquí sobra los anzuelos. Siempre todo el mundo copia, pero nunca nada bueno. Estoy transformando la caca en oro, en este track sin coro. Como Goro me devoro el papel, como tú el Malboro. He jugado con nicotina también, pero ahora de lejos puedo ver todo el daño. Las ovejas que se comieron al lobo, liberaron al rebaño. El año 2012 te cruzaste en mi camino, gracias a tu comprensión volví a ser un niño. Yo solo sin un piño, con tazos delirios de grandeza. Reza a tu ángel de la guarda, ese en sí se crió con miedo. Tazo amigo imaginario, lo apúndelo por la espalda. Yo sé lo que te falta, yo tengo todo el amor que careciste en la infancia. Gracias por ayudar. We'll be right back. vuelta, cabras y cabros. De vuelta en el Raíces Poblacionales de la esquina Tupac Atlante, después de haber escuchado este temita, al parecer nuevo, ¿no? Algo primicia, ¿no? Yo no lo había escuchado y desde mi ignorancia musical. Oye, antes de pasar al nombre del tema, Mati, quiero mandarle un saludo a nuestro compadre Yerko, DJ, que está ahí poniendo la oreja al programa. Así que, buena, compadre Yerko. Para Yelko. Matías, ¿qué escuchamos ustedes? Bueno, lo que escuchamos es un tema del MC 13 Químico, de acá de San Joaquín, y el tema se llama Esclavo de la Herencia. Está ahí disponible en YouTube, así que ahí para que la gente que lo quiera escuchar, descargar ahí, echarle una revisión más exhaustiva, metas a YouTube, 13 Químico, Esclavo de la Herencia. Buen tema. Exactamente. En este primer bloque, para la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, como es una temática súper importante para nosotros y que es inevitable no hablar en nuestro programa, en este análisis noticioso, vamos a hacer un espacio sobre el Gualmapu, que son noticias que constantemente están sucediendo en el sur, que son importantes de difundir porque los medios de comunicación no lo realizan y dan una... dan solamente una información desde la mirada, desde los medios de comunicación que son de la LID y de los empresarios. Y vamos a abordar varias temáticas, por ejemplo, el caso que del Machi Celestino Córdoba, que todavía se continúa en huelga, se han hecho muchas manifestaciones en torno a él. También está el caso de los hermanos Trangol, tenemos el caso de Juana Calfunao, y también algunos allanamientos que se han hecho en las comunidades en el sur. ¿Y por qué es importante esto? Porque el tema de los allanamientos, porque para la gente que no sabe, un grupo de fuerzas especiales o del GOPE fue a capacitarse a Colombia y se le denominó el Comando Jungla, que la idea es militarizar mucho más en tácticas y estrategias por parte del Estado a través de la policía a las comunidades en resistencia, a las comunidades mapuches que constantemente están luchando por la tierra y por un espacio como visión en el país, que en este territorio que el país llamado Chile y sus autoridades se lo quitaron. Así que es como la pequeña introducción y es necesario que abordar estas temáticas, a pesar de que constantemente en Raíces Poblacionales lo hacemos, porque los medios de comunicación no lo hacen y es de máxima necesidad que la gente se pueda informar. Así que hago la introducción para que la gente que está acá, nuestros compañeros, podamos debatir, analizar ahí, dar nuestra opinión en torno a lo que está pasando. Eso, cabrón. ¿Qué piensas? ¿Qué pasa? Cuéntenos algo para que la gente ahí escuche. Bueno, después de esta introducción que hizo el Bene, bueno, yo quería abordar la situación del Machi Celestino Córdoba. Bueno, por los medios de comunicación tradicionales, de la elite, nos hemos ido enterando también de algunas novedades acerca de la situación de salud del Machi, pero más que nada por a través de los medios de comunicación alternativos, independientes. El Machi Celestino se encuentra en su segunda huelga de hambre y ya en su cuarto día de huelga de hambre seca, y esto se debe a que el gobierno no se abre a dialogar en primer lugar sobre la situación del Machi y sobre su petición en particular, porque son varias peticiones las que ha realizado el Machi a propósito de su movilización y su huelga de hambre seca que lleva a cabo, pero la más importante es poder ir a renovar su regue, y para eso solicita un permiso de 48 horas para abandonar la cárcel de Temuco y dirigirse a su comunidad y así renovar el regue. Y esto tiene que ver porque, bueno, el Machi está sufriendo lo que se llama la enfermedad del Machi, valga la redundancia, que tiene que ver con una enfermedad de carácter espiritual y que se provoca precisamente por esta no renovación de energías que tiene que ver con renovar el regue. El día sábado pasado se le negó la entrada al médico representante del Colegio Médico de Chile y también de parte de los derechos humanos. No lo dejaron entrar. El lunes, si no me equivoco, o el domingo, bueno, eso en estos dos días, perdón, internaron al Machi Celestino Córdoba en el Hospital Regional de Temuco. Sufrió torturas, lo amarraron a su camilla, le tomaron muestras de sangre, le insertaron suero, y todo esto contra su voluntad, lo que genera una violación también al Tratado de Malta, que tiene que ver con el tratamiento de estas manifestaciones de huelga de hambre, que son un derecho humano por parte de todas las personas. Y esa es la situación a grandes rasgos del Machi. Bueno, el gobierno no se ha abierto a la posibilidad de que el Machi pueda asistir a su comunidad y renovar el regüe. Arguyen de que hay evidente posibilidad de que el Machi se escape, y eso es, bueno, es parte de un prejuicio, creo yo, de una idea errónea, porque ¿cómo, no sé, pues, a estos tipos que están condenados en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad les dan permiso para ir a matrimonios, para asistir a ceremonias religiosas según su credo? Y más de alguna vez hemos hecho hincapié que esto no tiene que ver con una petición apelando a la buena fe del gobierno, sino que tiene que ver con una petición que está respaldada por una serie de tratados internacionales en torno a los derechos humanos. Y uno tiene que ver precisamente con el convenio 169 de la OIT, que resguarda la espiritualidad de los pueblos originarios, y en especial de sus autoridades tradicionales y religiosas en este caso. Así que hay que ir viendo de qué manera se va a ir desarrollando este tema. Dale nomás, Bene. Yo quiero agregar algo. Agregar que se han hecho muchas manifestaciones a lo largo de Chile. No solamente explicar que, por ejemplo, en Santiago, la Casa Central de la Universidad de Chile, que está ahí en el metro Universidad de Chile, está tomada con lienzos por gente que es parte de este grupo que está apoyando la huelga del Machi Celestino Córdoba. También hay algunas personas que también se plegaron a la huelga y están dentro de la Casa Central de la Universidad de Chile, y que este domingo 22 hubo una marcha en la Alameda, una marcha familiar en apoyo a la petición del Machi Celestino Córdoba. Así que y también han habido diferentes tipos de acciones, un poco más radicales algunas y otras no, que tiene que ver un poco con perdón que estoy un poco resfriado, que tiene que ver un poco con la urgencia y la no tomada en cuenta por parte del Estado en torno a la petición del Machi Celestino Córdoba. Es decir, la gente se está algunos grupos están empezando a hacer acciones más radicales debido a que no son escuchados. Así que eso, pues, es como dar a conocer que se han hecho muchas cosas en torno a este Machi, y no hay ninguna respuesta por parte del Estado. Y creo que incluso Gendarmería quería alimentarlo forzadamente al Machi, porque iba a empezar a hacer una huelga seca, como había dicho el Memo. No sé si quieren agregar algo, chiquillo. Yo quería agregar algo que dijo el Memo, que yo creo que es súper importante. Es como los medios alternativos son los encargados de dar la difusión de lo que está pasando en el Gualmapu, como también los medios formales o los medios, la televisión no está dando cuenta de lo que está sucediendo en ningún caso de lo que está pasando en la zona. Así que es importante que la gente que se quiere enterar, o la gente que quiere seguir esto, darse cuenta que los medios alternativos son los que están encargándose de mantener la comunicación activa. Así que hay hartos periódicos ahí por internet y Facebook que están dando cuenta de lo que está pasando y están constantemente actualizando la información. Igual es importante ¿cómo decirlo? De dimensionar la situación en la que está el Machi hoy día, porque no es que, o sea, uno informa de alguien en huelga de hambre, pero la situación es crítica igual. O sea, hace un par de días atrás, si no me equivoco, el Machi, y como su vocería, sacaron a la luz un comunicado público en el que, bueno, entre otras cosas, se visibiliza de alguna manera de que la salida por 48 horas a renovar el regüe por parte del Machi, la exigencia, no es la única. O sea, hay otras exigencias que se enmarcan dentro de la deuda histórica o este conflicto histórico que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche. Y bueno, y otra cosa importante que me gustaría destacar de este comunicado es que el Machi está viendo ya que están bajando como las expectativas de la respuesta que se pueda tener de parte del gobierno y de su salida de esta huelga, ¿cachai? O sea, el Machi y su círculo más cercano están viendo de que el desenlace puede llegar a ser fatal, o sea, puede que el Machi muera en este proceso. Y si llega a sobrevivir el Machi, va a arrastrar secuelas crónicas por el resto de su vida. Entonces hay que dimensionar igual la situación en la que está el Machi Celestino Córdoba hoy. Y hay algo que es súper fuerte que sale en el comunicado, que dice de que si él llega a fallecer, que culpa a Sebastián Piñera, a Chadwick y a un montón de autoridades también de Temuco de esta nula respuesta y del desenlace que puede llegar a tener esta situación. Oye, yo para ir cerrando un poco el tema de la situación del Machi, de la delicada situación del Machi Celestino, porque también hay otras noticias relacionadas al Gualmapu. Este fin de semana se reunieron Alfredo Moreno, que es el ministro de Desarrollo Social del gobierno de Piñera, Jorge Retamal, que es el director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI. Se reunió también Aniceto Norín, que es este lonco que estuvo dentro de una demanda colectiva contra el Estado chileno en el 2003. Y también estaba el Machi Camilo Mariano Cayupil y Jorge Luxinger, hijo del matrimonio Luxinger-Macay. Esta reunión se enmarca dentro de este plan que se llama Plan Araucanía, que tiene como propósito llevar la paz, según el gobierno, a esta región de este país llamado Chile, y que la situación cambie, mejore, pero todos sabemos que detrás de esto siempre hay intereses de por medio. Y bueno, lo importante de este encuentro respecto a lo que le está sucediendo, la situación que está el Machi Celestino, es que Jorge Luxinger dijo estar a favor de conceder un permiso especial al Machi para renovar su regla. Entonces, ¿por qué es importante esta noticia? Porque a partir de esto, el gobierno está abierto a darle la autorización al Machi Celestino Córdoba para poder renovar su regla. Sin embargo, también dice que la responsabilidad de dar o no permiso recae finalmente en Gendarmería. Pero el tema es que, claro, cuando ya se reúnen en este plan, en esta estrategia de tratar de cambiar las cosas en la Araucanía sin tocar un ápice del modelo, sin cambiar nada de las estructuras que provocan esta desigualdad, estos niveles de violencia en la Araucanía, se juntan todos estos personajes. Bueno, a primera vista uno podría decir, ¿qué hace Aniceto Norín ahí dándose la mano? Pero Aniceto Norín, dentro de sus declaraciones, dijo que él también buscaba que esta situación tenga una salida y que, por ejemplo, el Machi Celestino no llegue a una situación fatal. Entonces es entendible, uno no, a la buena y primera no puede decir, ay, terrible amarillo que está ahí, pero él tiene otra intención detrás, que en el fondo también es velar por la salud del Machi, po. Entonces desde aquí se abre una pequeña ilusión acerca de que se pueda autorizar esta salida al rehue del Machi, pero tuvieron que salir este tipo, Jorge Luxinger, a dar como estos testimonios, así, estas declaraciones grandilocuentes, así como que él fuera poco menos, no, yo sí, mi familia está de acuerdo a pesar de ser el único condenado, y etcétera, etcétera. Así que a ponerle ojo a esa situación. Pero como decíamos, no es la única situación irregular que existe en el Gualmapu. Otra de las situaciones irregulares y de los procesos judiciales que han tenido también condena es la que afecta a los hermanos Pablo y Benito Trangol, que a finales de abril el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco los condenó a ambos a 10 años de pena, 10 años y un día, declarándolos culpables del delito de incendio contra un templo evangélico que está ubicado en Padre de las Casas, que esto ocurrió en el año 2016. Sin embargo, el mismo mes se presentó un recurso de nulidad que aún está pendiente, y el 4 de abril los hermanos comenzaron una huelga de hambre que dentro de las razones de esta huelga de hambre señalan explícitamente que también es en apoyo al Machi Celestino Córdoba, y que la segunda razón es solicitar la anulación del juicio en el que fueron condenados bajo una declaración de testigos sin rostro, que es parte de esta forma de actuar de la justicia chilena al aplicarle la ley antiterrorista, aunque los hermanos Trangol no están condenados por la ley antiterrorista, ¿o sí? ¿Qué saben? ¿No me podrían ustedes, no? Bueno, el tema es que están presos por una declaración de un testigo sin rostro y sin haber un fundamento o prueba concreta que demuestre su culpabilidad en este incendio. Y finalmente, que esto es importante, la detención fue declarada ilegal. Ilegal, o sea, los tipos lo hicieron a través de una ¿cuánto se llama? Una identificación, ¿cómo se llama? Lo que hacen ahora los pacos, que está bien de moda, control de identidad. Lo hicieron a partir de eso y ahí se los llevaron presos. Entonces hay una ilegalidad en el control de identidad, por tanto las pruebas tomadas en ese control, en esa detención, son ilegales. Entonces esto a mí me hacía recordar lo que pasó hace un tiempo, no sé si era en San Antonio, donde pillaron a unos tipos en una camioneta, sí, que tenían caleta de armas, de plata y de todo el cuento, y el juez declaró ilegal la detención de los tipos. Y es una situación similar, po. En el fondo es un control de identidad que determinan en ambos casos llevando detenidos ilegalmente, po. Pero en el caso de los hermanos Trangol eso ha pasado de largo nomás, y ese es el momento donde ellos los toman detenidos y desde ahí están en prisión preventiva y bueno, y ahora cumpliendo esta condena. En todo caso, la fecha en la que la Corte de Apelaciones de Temuco dará a conocer la decisión sobre los recursos de nulidad ingresados por la defensa va a ser el 7 de agosto. Así que el 7 de agosto nos vamos a enterar qué va a suceder finalmente con los hermanos Trangol. Sí. En ese contexto de las diferentes noticias que están ocurriendo en el Guanmapu, y también tengo una sobre José Trancal, que es bien breve, que el martes 24 de julio a las 12:30 en el juzgado de garantía de Temuco, el comunero mapuche José Trancal Coche presentó una querella contra el fiscal de Temuco y en contra de los funcionarios de la PDI Claudio Leiro, Iván Rubilar y Ricardo Villegas por su participación en los delitos de obstrucción a la investigación, falso testimonio y falsificación de instrumento público en el marco del caso Luxinger Macay y la ocultación de antecedentes que desestimaban la prueba de cargo en que se fundó su condena. Es decir, nuevamente hay un procedimiento nuevo que no corresponde. Acá se está haciendo una querella contra el juez, contra el fiscal, ya también por cargos que son falso testimonio, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. Así que son acusaciones graves que yo creo que son reales. Así que el tema es que cómo le irá en esta querella a José Trancal, no sabemos. Así que eso, no sé. También hay un tema con Juana Calfunao también. Claro, la semana pasada nos enteramos que la lonco Juana Calfunao fue condenada a 5 años de cárcel por lesión a carabineros en un hecho que fue ocurrido el 15 de septiembre del 2016. Bueno, la razón del conflicto que tiene el Estado chileno, en este caso con la lonco Juana Calfunao y la comunidad Juan Payalef, tiene que ver con la construcción de un camino en los territorios pertenecientes a la comunidad, que queda en la comuna de Cunco. Y bueno, este camino es un litigio o es una pelea que lleva a la comunidad con el Estado hace 20 años, hermano. Hace 20 años que está. Y bueno, la comunidad argumenta que esto va a dividir su territorio y va a destruir espacios sagrados que están dentro de la misma comunidad, po. Y su construcción no ha sido consultada además bajo el convenio 169. Si hay que recordar que Chile firmó este convenio y es parte de este convenio, y este convenio va a llevar siempre una consulta cuando se afecte a una comunidad o a un pueblo originario directamente, po. Y además el año 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos decretó una medida cautelar para proteger a la vida e integridad de la lonco y su familia, y que consistía en que las instituciones del Estado deben no solo proteger a esta comunidad, sino comitir cualquier acción que pueda conducir a un hecho de violencia. ¿Por qué es importante esto último? Porque este hecho que le condenan a que está condenada a la Lonco tiene que ver con que en una ocasión fue el encargado de vialidad de la comuna, de la municipalidad de Cunco, fue a notificar a la Lonco y fue acompañada de Paco, fue acompañado de Paco. Entonces eso provocó esta riña donde el Paco está diciendo que le lesionó la mano, bueno, la Lonco también salió lesionada en esa vez, y la resolución es ahora que salió condenada a 5 años de cárcel, que me parece desproporcionado, irrisorio, maltrato de obra a carabinero, así se llama ese delito. Es difícil y complicado porque al final es la palabra era tuya contra el carabinero, y siempre carabinero va a tener como un respaldo judicial en torno a estas situaciones, pues se van a ver favorecidos por 5 años, y 5 años yo creo que es demasiado. Es como quieren tal vez colocar una condena ejemplar en torno a la situación de Juana Calfunao, para que quede marcado que carabinero no se le puede maltratar, y no sabemos realmente en qué estado se encuentra, pues. Así que eso. Yo agregando algo, Guillermo, te habías preguntado sobre el caso de los hermanos Trancón. En este caso el Ministerio Público había presentado los cargos por terrorismo por los hermanos, lo cual en este caso el tribunal no los tomó, y los hermanos Trancón no están por terrorismo. No están entonces condenados por terrorismo. El Ministerio Público sí lo había presentado los cargos, pero el tribunal no lo aceptó. Oye, lo último, para ir cerrando ya este como actualización de lo que sucede en el Gualmapu, hay una situación que es gravísima y que afecta a la abogada Karina Riquelme, que ella es presidenta del Centro de Investigación y Defensa Sur, CITSUR, que es su... ¿cuánto se llama esta...? Su sigla. Su sigla. Bueno, hablar un poco de CITSUR, del Centro de Investigación y Defensa Sur. Esta ONG o fundación nace el 2011... y es fundada por Pablo Ortega, Sebastián Saavedra, que es el abogado de Luis Tralcal en el proceso Luxinger-Macay, donde está condenado José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel y José Peralino Huinca, y Karina Riquelme. Estos tres abogados fundan CINSUR, y bueno, lo que el objetivo es defender los derechos humanos de las personas que justamente sufren la aplicación de la ley antiterrorista. Y bueno, el primer revés, o el primer conato, o la primera confrontación que tiene Karina Riquelme con el poder duro, se da el 2009, cuando ella se da cuenta que en muchos allanamientos y visitando a las comunidades, estaban siendo sometidos a interrogatorios niños y niñas de las comunidades. Y a partir de esto, ella presentó recursos de amparo en favor de los niños y en contra de carabineros, la PDI e incluso el juzgado de garantía de Lautaro. Entonces está loquita, va al choque, ¿vale? Y comienza la confrontación con importantes nombres de la Fiscalía de Temuco, y aquí empiezan a repetirse los nombres. Alberto Chifel, que es el fiscal en ese momento fiscal jefe de Temuco, y Luis Arroyo, que es el fiscal de alta complejidad en ese momento. De hecho, la causa se llamó Karina Riquelme versus PDI, ¿cachai? Y el 2009, hasta su domicilio llegó una nota que la instaba a comunicarse con el funcionario de la PDI, Marcelo Millacoy. Y esta citación era para comunicarle que hay una causa en su contra, donde se le acusaba de ejercer ilegalmente la profesión de abogada durante el año 2009, donde trabajaba en la municipalidad de Pucón, haciendo asesoría jurídica. Y quien estaba dentro de esta acusación era precisamente Alberto Chifel. Entonces aquí, del 2009, que hay una persecución o un perseguimiento, como decía un amigo por ahí, contra Karina Riquelme, po. De hecho, el 2011 la condenaron a 21 días de presidio por fingir la profesión, los que fueron conmutados por una pena de firma en gendarmería durante un año. El 2006, de nuevo Alberto Chifel dijo que la abogada estaba recopilando antecedentes para perjudicarlo, y que con este proceso también contaba con un abogado, un testigo protegido. Y también la acusaron que junto a Sebastián Saavedra y Manuel Arroyo, que también son abogados defensores de los derechos de los Peña y la Lamien, andaban ofreciendo 10 millones de pesos en Temuco, en las calles, a quienes declararan que la EPDI realizaba premios legítimos, que todos sabemos que es así, que se dio cuenta en lo que experimentó José Peralino Huinca, y que es el único soporte que tienen para condenar a estos tres peñi que hemos hablado. Y desde ahí que, bueno, se le toman fotografías,

Después de haber escuchado este temita, cortesía de Javi Locuaz en los controles. Antes de entrar de lleno a saber qué tema estábamos escuchando, quiero mandarle un saludo a nuestro amigo Alonso, Alonso Vikingo, que también nos está escuchando por la señal online. Así que un abracito, guacho, gracias por escuchar. Mati, ¿qué tema escuchamos? Está buenazo ese tema. El tema que escuchamos es parte del trabajo de Luanco y el tema se llama Mi Cuna, Mi Tierra. También está disponible ahí en el internet, así que si lo quieren revisar, póngale bueno. Eso. Oye, después de haber terminado el primer bloque que estaba enfocado a las temáticas del Walmapu, que eran súper importantes poder analizarlas y difundirlas por Radio Experimental y por Raíces Poblacionales, en este bloque nosotros vamos a abordar dos noticias que son a nivel local, que son importantes, que tampoco se hablan mucho en los medios de comunicación y son hechos que de verdad marcan un poco, cuando uno las lee no entiende por qué estas cosas pasan, pero pasan, ¿cachai? Está el tema del periodista Javier Rebolledo, que se le presentó una querella a él, y también está la situación que está pasando en la localidad de Cuncumén, que queda ubicado en la comuna de Salamanca, específicamente en Coquimbo. Entonces vamos a abordar estas dos noticias en este bloque y para que la gente pueda escuchar y se esté aguja a nuestro análisis. Así que, por ejemplo, en el caso de Javier Rebolledo, que es un periodista y escritor, para la gente que no lo conoce, él ha hecho 3 libros, ¿ya? Es como lo más conocido, tal vez tiene otras cosas, pero es lo que yo pude rescatar. La Danza de los Cuervos, que es un libro que él habla sobre la dictadura, que es la temática en cual en la que se enfoca él. También está el Despertar, que otro libro que, bueno, La Danza de los Cuervos yo lo cacho, lo leí un poco, pero el Despertar no cacho de que específicamente habla de los años 80 y de la dictadura. Y está el libro El Camaleón, Doble Vida de un Agente Comunista. ¿Por qué estamos hablando de Javier Rebolledo? Porque él se va a tener que enfrentar a los tribunales el próximo 16 de agosto, porque la Corte de Apelaciones de Santiago acogió una querella por injurias y calumnias presentadas específicamente por el teniente coronel de ejército y ex DINA, es decir, esta persona era un torturador, Raúl Quintana, quien en la actualidad él se encuentra preso en Punta Peuco, ya que es la cárcel 5 estrellas que tienen preso a todos los torturadores y violadores de los derechos humanos acá en Chile. Él presentó una querella porque él aparece en el libro Camaleón, Doble Vida de un Agente Comunista, donde se habla de los crímenes que él había realizado y las torturas que este personaje había realizado en Tejas Verdes, que fue un centro de tortura que queda ahí en San Antonio, Yolleo, específicamente, no sé en qué lugar, pero por ese lugar queda Tejas Verdes. Raúl Quintana, en la actualidad él cumple una condena de 15 años más otros 5 años por torturas y apremios ilegítimos. Lo irrisorio de esto es que un escritor que está haciendo una investigación seria sobre unas temáticas súper sensibles y que son importantes de que la gente se pueda informar y que es parte del proceso de reconstruir lo que realmente pasó en dictadura y que no quede la impunidad como lo que está pasando y lo que ha pasado, que todos los torturadores y torturadoras de los años 80 tienen, por una parte, reciben una pensión millonaria, mucho, ya, mejor que cualquier persona acá en Chile, están condenados después de haber estado en libertad, toda su vida son condenados cuando ya están viejos y apelan como a algunos indultos porque no están en las condiciones de recibir la condena, pero estuvieron en impunidad durante varios años. Y estos personajes, quizás Javier Rebolledo hace esta investigación, difunde estas cosas a través de sus libros porque es un elemento necesario para la reconstrucción de la memoria colectiva de este país. Ya, yo lo encuentro que es una persona súper valiente y lo que me llama la atención, bueno, nos puede llamar la atención o no nos puede llamar la atención, pero en Chile pasan siempre este tipo de cosas, pero lo que hace que esta noticia sea relevante es que como el Tribunal de Santiago acoge una querella presentada por un torturador. Ya, es decir, Raúl Quintana fue condenado por la justicia, por ellos mismos fue condenado y por tortura y apremio ilegítimo hacia otras personas, hacia otras personas que pensaban diferente. Y Javier Rebolledo lo único que hizo fue hacer una investigación exactamente sobre la situación que la justicia aclaró y está con una sentencia. Entonces, ¿cómo la justicia acoge esa querella? Siendo que ellos mismos fueron los que al final le dieron una condena a Raúl Quintana. Ya, es como un poco. ¿Qué han eso? Es como una forma de impunidad, creo yo, o el poder que tienen este tipo de personajes en el país que al final nunca se ha acabado. Nunca se va a acabar, tal vez, pues, ¿cachai? Van a morir siempre en la impunidad, pienso yo, pero no sé qué piensan ustedes, por favor. Bueno, también es un atentado a la libre expresión por parte de en este país, pues, y este país igual se caracteriza por no respetar el derecho a la libre expresión. Lo podemos ver en la concentración de los medios de comunicación que existe en este país, pero también en casos tan palpantes y tan reales como lo que le está pasando al periodista Javier Rebolledo, como dice el Bene. Esto no es que el tipo esté levantando falsedades o esté haciendo una investigación en torno a lo que no sucedió. Como bien decía el Bene, algo que ya la justicia chilena, entre comillas justicia, dio su dictamen, su veredicto, y salió culpable el tipo. O sea, lo que único que hizo el Javier Rebolledo fue hacer una documentación, como decía el Matías, recopilar la información, juntarla y hacer un trabajo riguroso para poder contribuir a que esto no se olvide y no quede en el pantano del olvido, y que esté ahí, porque no nos olvidemos que hace, no sé, en 89 para atrás nos mataban gente periódicamente y de manera impune. No es que haya cambiado tampoco tanto la situación. Oye, como para agregar y para... Esta se hizo a través de la hija de Poblete, que se llama Ari Quintana, que se llama Carolina Paz Quintana. Ella fue la encargada de hacer la denuncia, en este caso la demanda a la corte, por una injuria. ¿Cuál fue el motivo? Lo cual dice que le molestó a la familia, es porque originalmente dentro que este periodista sacó una informe, una declaración de la justicia donde se le acusa a Quintana que él había introducido una zanahoria y una vagina a una detenida desaparecida. Entonces, lo cual contaba que era una injuria contra él. Para tener en cuenta en claro que este caso se está haciendo la hija de Quintana la que está haciendo, se hizo la denuncia en contra del periodista, que él se alega diciendo: yo esto no lo inventé y esto yo lo saqué de una declaración de la justicia. Es que yo lo que siento que en este país se utiliza de distintas formas como de destruir la memoria, como meter debajo de la alfombra todo lo que pasó, como borrón y cuenta nueva, que somos nuevo Chile. El final es imposible. Si ocurrieron cosas, hubieron heridas, y la gente tal vez tiene ese resentimiento o quiere justicia y saca el tema a la palestra, es porque no ocurrió justicia realmente. Los locos vieron impunidad, Pinochet murió libre. Ya el dictador, los locos tienen las mejores pensiones, cárceles de lujo, las condenas son irrisorias, llegaron tarde. Por ejemplo, Víctor Jara, ¿hace cuánto recién se dio como la condena a un personaje público? ¿Ya? ¿Un cantautor? ¿Está bien o no? Cantautor. ¿O no lo pronuncié mal? Otra palabra que inventé. Cantautor. Cantautor, ya. Exacto. Que era conocido, que fue tirado acá cerca de nuestra población, acá en el cementerio, y hace poco se pudo lograr una condena a las personas que asesinaron a Víctor Jara, y de hecho uno está en Estados Unidos, radicado, no se pide la ley de extradición a este personaje. En cambio, con Palma Salamanca, que es un cabro que se escapó de la cárcel de alta seguridad, que pertenecía al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, después de 20 años se le encontró en Francia, y las autoridades chilenas se están moviendo de todas las formas posibles para poder extraditarlo a nuestro país y que cumpla la condena. Y lo más probable es que, si cumple la condena acá, es cadena perpetua y la muerte en vida del cabro, ¿cachai? Que al final es un independiente de lo que habrá hecho, fue un luchador y un valiente que en ese momento tomó una decisión y la hizo nomás. Entonces, eso yo creo que da como rabia, molesta. Y han habido otros casos también de censura, por ejemplo Alejandra Matus, que es una escritora que hizo el libro negro de la justicia chilena, que lo único que hizo fue recoger toda la información de los pasillos del conventilleo que había en tribunales de justicia, y lo publicó en un libro. Se tuvo que radicar allá en Estados Unidos, po. O si no, se tenía que ir en cana, po. Si son cosas que da rabia, da impotencia, no sé, me molesta, caleta. No me da rabia que todavía ocurran estas cosas acá en Chile, y es como un resabio también de la dictadura, po. Es como eso, se mantienen igual algunos elementos de los poderes fácticos que existen en este país llamado Chile, po. Entonces, y eso. Yo creo que para cerrando un poco el tema también de Javier, no sé si estamos bien. El Colegio de Periodistas se hizo presente y en este caso iba a acudir directamente a organismos internacionales porque estaba en contra de la libertad de expresión y también un poco que tenía que estar borrando lo que estaba pasando en Chile. Entonces, como sí, era súper importante eso. Que sea querellar un torturador, asesino, un criminal, querellarse y la cogen. Dicen, no, sí, ya. Están injuriando al asesino. No hablen mal de ese asesino criminal, violador de derechos humanos. No hablen mal de él. No, paren la weá. Es lo que dice el Matías también, es lo que dice Javier también, que esto es una jugada política en realidad. Es una jugada política para que se calme un poco, para hablar sobre como de los derechos humanos, todo. Así que es netamente una jugada política de por parte de la derecha. O sea, para cerrar, eso da cuenta que los poderes fácticos en Chile están totalmente actualizados y presentes en todo lo que sucede, ¿no? Todo lo que describió el Bene y esa rabia tiene que ver con la presencia de estos poderes fácticos. Pero vamos a dar cuenta también de cómo otros poderes fácticos, que no están solo en lo judicial o en lo militar, sino que también en lo económico, también afectan a los pobladores. Exactamente, en Cuncumén, y pobladoras. Como lo había anunciado anteriormente, en Cuncumén, que es una localidad ubicada en la comuna de Salamanca, en Coquimbo. Es Cuncumén la que está aquí cuando uno se va para la playa. Yo también me había confundido en un momento cuando había leído la noticia pensando de que en Cuncumén era el sector de acá, pues no. Hay otros lugares que también tienen el mismo nombre. Ya en este lugar, los habitantes se manifestaron por el levantamiento de polvo contaminado que se produce por parte de la minera Los Pelambres, que es dueño, un personaje muy poderoso de acá de Chile que se llama Luxix, que es dueño también de Canal 13, y que esta minera también estuvo en el ojo del huracán, porque unos años atrás la gente también salió a la calle protestando en contra de esta minera, porque había como un cierto temor a que esa minera, el agua que utilizaban, se podría desbordar y inundar la localidad que estaba ubicada en ese lugar. Denuncian que hay vecinos, bueno, los vecinos se manifestaron porque había un levantamiento de polvo contaminado que los afecta diariamente a ellos, ¿ya? Y salieron a manifestarse, y Carabineros, y como es una tónica de siempre, defendiendo a los poderosos, disparó balas a la gente, donde hay un herido, ¿ya? Hay 5 heridos, 1 de gravedad y 3 detenidos. ¿Por qué? Porque la gente se radicalizó, porque cortaron el acceso a la minera de Los Pelambres, que fue ya como una medida desesperada por la polución de este polvo que los afecta a ellos, que está contaminado. No es algo que sea como un capricho de estas personas de molestar por molestar, ¿ya? En esta zona se emane una polución desde el tranque de relave Los Quillayes, ¿ya? Contaminando el Valle Alto del Choapa, afectando a los vecinos de Cuncumén y Salamanca. Así que como que esta localidad ha resistido constantemente como a estos mega proyectos que dañan la naturaleza, que afectan el diario vivir de estas personas, de estos habitantes, y ¿cómo se llama? Y está como súper oculta como la información en torno a esta situación. De verdad, yo me acuerdo que cuando ellos se tomaron como la ciudad, la localidad, cuando era el tema de la minera de Los Pelambres, la gente salió a las calles, empezó a protestar. Los carabineros cortan los accesos y las salidas de esos lugares, y al final lo único que están pidiendo ellos es que no es como ir en contra del progreso, sino al final es que el progreso no destruya sus vidas. Al final yo creo que estas personas deben estar contaminadas con miles de minerales, de elementos que al final después les pueden provocar un cáncer, como les puede provocar alguna enfermedad a sus hijos, no sé, me imagino tal vez alguna embarazada, después el hijo le puede salir con alguna dificultad. Entonces esas situaciones al final son las que por las cuales la gente se levanta y pelea. Y lo que nos llama la atención, una que es Luxic, que es como el dueño de estos megaproyectos, es dueño de un medio de comunicación que es Canal 13, no se informa nada en ningún medio sobre la situación que está pasando y la represión que llega, po. ¿Cómo Carabinero es capaz de dispararle a un manifestante y dejarlo herido? ¿cachai? Hay unos videos que serían buenos que la gente pueda ver en algunas páginas de internet, medio alternativo, donde se ve la represión por parte de la fuerza pública y cómo quedan las personas. Pues hay unos relatos de que algunos lo balearon en el suelo, también se muestra a la persona con un impacto de bala, así que eso, no sé si quieren agregar algo, cabro, ahí. Yo lo que quería agregar es que para que la gente no sé si dimensiona lo que es un tranque de relave, como para poder entender un poquito todos también, para cuando sacan el mineral de estas minas, lo sacan en conjunto con mucha tierra. Y en el fondo, por eso también las mineras gastan tanta agua, porque la manera de separar, de hacer el relave de ese mineral es a través del agua. Y el agua, claro, va limpiando y va separando el mineral que no sé, pues si en algún caso es cobre, la mina es de cobre, ya, y va dejando el cobre de lado, pero el resto de los minerales se va con el agua. Entonces, esa agua que queda en los tranques son aguas ya contaminadas con niveles altísimos de minerales que son súper perjudiciales para la salud. No sé, estoy pensando en plomo, en aluminio, ¿cachai? Que en el fondo lo que va diciendo el Ben era que se provocaba una suspensión de polvo en el aire, y eso es lo que la gente está respirando en Cuncumempo, ¿cachai? Entonces, y esto viene precedido, como decía el Bene, con un contexto y con una historia de movilizaciones y de enfrentamiento entre la población, las comunidades, frente a esta gigante que es Luxic, que, como decía el Bene, es dueño de un canal, es amigo personal de los políticos, le regaló una beca a la presidenta de Croacia para que pudiera estudiar en Harvard, tiene caleta de inversiones en Croacia también. Entonces, un tipo tremendamente poderoso que tiene al servicio todo. A propósito de estos poderes fácticos, el loco compra favores políticos, compra la defensa de sus intereses a través de la acción de la policía, y que, como decía el Bene, llegan las fuerzas especiales y reprimen a la gente. De hecho, hay un herido a bala en su pantorrilla, hay gente mayor que, no sé, que tú puedes decir, están puro hueando. No, hermano, están y hermanas están reclamando por el derecho a vivir en el lugar donde ellos nacieron, donde se criaron, donde tienen sus redes, y vivir en un lugar sin contaminación, ¿cachai? Entonces, uno acá de repente, como citadino, ¿cachai? Cuando uno abre, claro, uno abre la llave del agua y el agua sale, no tenéis problema, te ducháis. Pero en lugares donde se vive de la agricultura, donde se vive de la ganadería, que contaminen el agua, que contaminen tu territorio, significa que atentan directamente contra tu existencia, contra tu vida. Yo eso quiero que la gente logre como dimensionar. Uno aquí en Santiago, citadino, de la urbe, ¿cachai? No cacha mucho del tema, pero pongámonos en los pies y en lo que sucede con las personas, po. Así que eso, po. Nos vamos a ir con un corte musical, cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz en los controles. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina tu Chureja. cuando alguien saquea un simple cajero automático, un simple cajero automático. Y es que nadie dice nada. Hemos volvido después de haber escuchado estos dos temas cortesía de nuestro radio controlador Javi Locuaz. Oye, antes de pasar a enterarnos de qué se trataban y cuáles son el nombre de estas canciones, quiero mandarle un saludo especial al Ismael, a un amigo hijo de Quique Ortega que nos está escuchando. Ismael, un abrazo, y también a la Camila Millán, de allá de La Pintana, que también nos está escuchando a través de la señal online. Compadre Mati, ¿qué tema acabamos de escuchar? El primer tema que escuchamos es parte del trabajo de la banda de Valparaíso, Carlos Ledre y el Hidro Camello. Se llama Ya Chavos, el tema. Bueno, mandarle un saludo ahí al Castor y a toda la gente de Valpo, un abrazo grande. Y el segundo tema es un tema que nos mandó una amiga, la Cata, una amiga del programa de Raíces Poblacionales, que siempre nos está mandando algún datito, alguna canción, así que le mandamos un saludo también a la Cata desde acá. Y el tema que nos mandó es un tema que se llama Cabeza Abajo, de Edgar Malebrán, y que este tema nos dice que es parte de un documental que recomienda para que vean toda la gente, las cabras y los cabros, especialmente las cabras, que se llama el documental Miau, Movimiento Insurrecto por la Autonomía de Una Misma. Y es un documental chileno, así que está la recomendación ahí para que vean el documental. Y el temita este que escuchamos es parte de ese documental. Así que eso, reiterar los saludos para la Cata, que nos mandó ese temita. Vale, hermana. En este tercer bloque, en el tercer bloque que tenemos acá en Raíces Poblacionales, queda poquito tiempo ya para que se acabe el programa, pero está bueno. Agilice. En este tercer bloque vamos a hablar sobre varios temas, pero vamos a empezar con una marcha que ocurrió ayer. La marcha que era Ya No Basta con las Tres Causales, que era convocada por las agrupaciones feministas de acá de Chile, replicando un lo que había pasado en cierta medida en Argentina, donde la movilización había permitido que se legislara en torno al aborto. Así que en ese contexto es que ocurrieron varios hechos que sorprendieron a la opinión pública y también sorprendieron a los movimientos sociales en torno a estos grupos pro vida, antiaborto, que se manifestaron en una contramarcha, haciendo barricadas, colocando lienzo y también agrediendo a las chiquillas que estaban participando de esta manifestación. Así que, bueno, yo creo que comparten mis compañeros la opinión. Que el repudio total por parte de Raíces Poblacionales de esta acción que cometieron estos grupos fascistas hacia las chiquillas, que son una minoría y que quieren imponer su lógica a esta a esta sociedad, po. Quieren imponer sus lógicas violentas y que no nos, y también el llamado de atención para nosotros, que no hay que dormirse, que los locos están presentes y que el fascismo está presente y se organiza, y eso también significa que nosotros tenemos que estar atentos. Y fueron parte de una campaña presidencial hace poco. Así que con ese weón del cast. Así que ojo igual. Es cuático igual cómo se sigue reproduciendo el fascismo y se esconde desde esta parada social, se esconden en actividades sociales, así que no nos engañen, que no las engañen ni los engañen. Estos movimientos social patriota o estos otros locos, ¿cómo se llama? Acción identitaria, todos estos grupos son grupos fascistas, son grupos nazis, son neonazis, son grupos de extrema derecha que lo que están haciendo es seguir imponiendo una lógica de poder, seguir imponiendo las lógicas de racistas, misóginas en la sociedad, y quieren de alguna manera seguir manteniendo esos privilegios, porque son los privilegios que lo han mantenido siempre en la élite, ¿no es cierto? Entonces, igual es cuático de que no es solamente la idea, ojo la gente que nos está escuchando, que no es solamente una idea, sino que ayer se dieron hechos que son repudiables. O sea, más allá de hacer una contramancha, más allá de la barricada, es agredir a las compañeras que se estaban movilizando. Y no agredirlas verbalmente, agarraron con cuchilla, golpeando a las compañeras, apuñalando a compañeras en la marcha. Entonces no es menor. Y no es menor que estos locos también tienen esa desfachatez de después subir esta acción a través de sus cuentas de redes sociales con su nombre, mostrándose al mundo, jactándose de lo que hicieron, ¿cachai? Jactándose de violentar a mujeres que se están movilizando. Entonces, ojo con eso. Y ahora el Memo nos va a leer un comunicado. Yo quería agregar algo del Memo, sí. Más allá de los golpes, el apuñalamiento que sufrieron las compañeras, también hubo una persecución desde el inicio. Ya muchas compañeras, ya conversaba con algunas, desde que ellas se empezaron a juntar en el territorio para salir, ya había una parte, un enfrentamiento con los locos. De hecho, estaban encapuchados en todo momento. Entonces, como que parte de la policía tampoco, dicen que vieron todo lo que estaba ocurriendo, y tampoco en ningún momento la policía actuó sobre lo que estaba pasando. Hubo una impunidad total también, como que los locos hicieron lo que quisieron ayer. Pues, así que también sí, dicen que hay ex uniformados, hay gente de gendarmería, PDI, Paco. Cagado en la cabeza todos esos hueones. Oye, cabros, como bien decía el Matías, nos llegó una declaración pública de una de las afectadas, que le mandamos todo el cariño, el apoyo y el aguante para este proceso que está viviendo. Y bueno, vamos a leerla porque creemos que es necesario y hay que visibilizar esto. Tengo 24 años, soy estudiante de Derecho y feminista. Ayer decidí con dos amigos ir a apoyar la marcha pro aborto, como usualmente lo hacemos en apoyo a los movimientos que buscan dar una mejora al país y dignidad a las mujeres. Íbamos caminando por la Alameda a la altura de Avenida Brasil, donde se encontraba el escenario, cuando de pronto cerca de 50 encapuchados comenzaron a hacer barricadas, a lo cual muchas y muchos compañeras y compañeros se opusieron porque la marcha era pacífica, la que generó que los encapuchados reaccionaran violentamente sobre los que estaban en contra de la situación y de los que simplemente estaban ahí. Estos encapuchados comenzaron a golpear indiscriminadamente y sin provocación alguna. En ese instante, una encapuchada se dirige a golpear a una compañera que simplemente les manifestó que no quemaran neumáticos, todo esto siendo visto por carabineros, los que se encontraban a pocos metros y no hicieron absolutamente nada ante lo que estaba sucediendo. Cuando esta chica fue golpeada, uno de mis amigos trató de ayudarla quitándole de encima a la encapuchada, y fue en ese momento que se acercaron unos 20 encapuchados a golpearnos de una forma muy violenta, la cual no entendíamos, ya que nunca hubo una provocación ni una razón para que estos golpearan así a tantas personas que se encontraban en el lugar, por lo que reaccionaron solo a irnos rápido. Al caminar comencé a sentir un ardor en mi pierna derecha, y al tocarla noté mis manos empapadas de sangre. Fue ahí que mi amigo corrió a una ambulancia cercana, en la cual me trasladaron a la posta central, ya que esa sangre se debía a 3 puñaladas, 2 en mi pierna y 1 en la cadera. Estas puñaladas fueron ocasionadas por un cobarde encapuchado tocándome por la espalda. En estos momentos aún me encuentro en shock y muy débil por la cantidad de sangre que perdí en el ataque, imposibilitada de caminar, fuertísimos e incesantes dolores y con mucha tristeza por lo ocurrido. Mi amigo se encuentra muy herido, con hematomas en todo su cuerpo y una posible fractura de mandíbula. Por eso decidí no hablar directamente con la prensa ni aparecer en pantalla, pero sí encontré necesario aclarar lo ocurrido para que estos actos se detengan y no queden impunes. Escribo este comunicado para que quede claro que no fueron las compañeras de la marcha las que iniciaron y armaron todo este alboroto, y que Carabineros, estando a pocos metros, no impidió la golpiza de ninguno de los presentes. Por el contrario, decidieron irse del lugar sin prestar ayuda ni detener la situación. Sé que es un acto terrorista de un grupo minoritario, el cual quiere que estemos con miedo, no luchemos por nuestros derechos. Quieren ensuciar el movimiento diciendo que todo fue en medio de una riña, lo cual no es cierto, ya que fue un ataque directo a los que fuimos a participar de forma pacífica de esta manifestación. Una vez más nos quieren reprimir y callar, pero no lo conseguirán, porque lucharemos siempre por nuestros derechos. Agradezco a la coordinadora de la marcha, que desde el primer momento estuvo preocupada y dispuesta a ayudarme, estando presente y acompañando a todas las que resultaban heridas gratuitamente al fin de la manifestación, y otras mujeres que llegaron a la posta central a ofrecernos cualquier tipo de ayuda. Lamentando estos hechos, solo puedo decir a las compañeras y compañeros que sigamos luchando por nuestros derechos, que no tengan miedo y que sigamos fronteando contra el Estado patriarcal y fascista. Así que un abrazo fuerte a la compañera, un saludo, todo el aguante, guachita. Cualquier cosa, ahí está Raíces Poblacionales, si necesita alguna difusión, alguna cuñita, alguna cosa. Así que eso. Claro, y agregar sobre lo que pasó con el gobierno hoy día, el retraso que tuvo para como para hablar un poco sobre lo que estaba pasando. Chadwick salió a las 12 del día. Chadwick sale a dar una aclaración a las 12 del día, que el Estado, en este caso el gobierno, va a hacer una demanda para poder encontrar los culpables. Una de las cosas que alega la coordinadora es la poca efectividad que tuvo Carabineros sobre lo que estaba pasando, porque agregar también que a las chicas le pegaron, esta gente hizo manifestación afuera de la universidad del campus central de la Chile, lanzaron bombas molotov, el poco actuar que tuvo Carabineros, y también algo que se puede extrañar, el tuitero del presidente. Piñera en el último tiempo se ha marcado mucho con la tendencia de los Twitter, así que como cuando le pegaron a Kass, a los 10 minutos tenía un Twitter dando una declaración, todo. Y una de las cosas que se puede extrañar, que también en este caso el Estado no se está haciendo presente, le están quitando un poco lo que está pasando, y es lamentable lo que pasó. También quiere decir que algo está pasando acá, porque Carabineros no actuó si vio que las chicas le estaban pegando, y es una de las normas que una conducta que se repitió dentro de la marcha. Desde Don Cabras me contaron ayer que desde las 5:30 de la tarde, cuando se juntaron los locos encapuchados, la empezaron a atrementar, y había gente y la policía estaba ahí mismo y no hizo nada. Un llamado de atención, atento, estos grupos se organizan, el Movimiento Social Patriótico, Acción Identitaria, no mirarlos en menos. Si fueron capaces de hacer este tipo de acción, lo pueden hacer en la población, lo pueden hacer en la calle, contra cualquier tipo de persona que quiera romper el statu quo de este sistema capitalista y neoliberal. Así que las cabras van bien, no se dejen violentar por estos grupos, y en la calle hay que ganarla, así que y hay que pelearla. Así que ese es el mensaje. Nos vamos con un temita, DJ J. Loguaz, para después ir cerrando con los datos y algunas pequeñas noticias que tenemos. Tiene una relación muy directa con el corazón. Yo, tú, todas, vamos avanzando, la hermandad de Loguaz. Yo, tú, todas, vamos avanzando, la hermandad de Loguaz. Yo, tú, todas, vamos avanzando, la hermandad de Loguaz. Yo, tú, todas, vamos avanzando. Mi matria no tiene bandera, es amor, primavera, luna llena en ella. Voy sin dueño, pariendo sueños, son su paisaje bello. Donde me pertenezco, mi corazón obedezco, crezco, entre brujas me mezclo. Mi matria lucha, ruge y se escucha, no tiene reja, de culpa y prejuicio se aleja. Más compleja, más bella, más vieja. Es cíclica, mística, obra artística. Mi matria poderosa como vario, no es un anuncio publicitario. No es estereotipo, no le pertenece a ningún tipo de rutina carcelaria. Acá la cesárea no es necesaria, deja que el vientre vibre. Es tierra del parto libre. El despertar femenino pensamos que es de la mujer, pero pero el femenino corresponde, tiene una relación muy directa con el corazón. Cambiar nuestras emociones en amor. Nunca he sido prototipo de traje de encaje. Soy feliz con un verso que encaje. Al margen del consumo de imagen, publicidad agresiva, plaga colectiva, mentes inactivas. Viven presos de la moda, de la joda, de lo rápido, estirando el elástico. Nada esencial y todo es práctico. Y cambia drástico, mundo de plástico. No lo mastico, no aspiro a lo del rico. No le entrego ni mi vida, ni mi hora, ni mi vientre, ni mi cora. Si lo hago, mi alma llora. Yo le escupido a Cupido, ya no le pido un príncipe de cuento. A ver cuánto cuento me cuenta, a ver si me paga la cuenta, volviéndome un producto más. Si no, no te das cuenta, así que atenta. La tele apago, por la plaza bajo. No me relaja un trago, pero sí un lago. Y sentirme viva con lo que hago. Útero vibrando, cruzando estragos. Yo, tú, todas, vamos avanzando, la hermandad de Lobas. Yo, tú, todas, vamos avanzando, la hermandad de Lobas. Yo, tú, todas, vamos avanzando, vamos avanzando. Hemos vuelto, cabras y cabras, después de haber escuchado este tema cortesía de nuestro radio controlador Javi Locuaz. Oye, antes de saber qué tema escuchamos, quiero mandarle un saludo enorme a un hermanito que está en Chiloé, que es parte de Chilwe Radio, que nos está escuchando. Así, un abrazo enorme, Toño, pulento, brother. Así que, compadre Matías, ¿qué tema acabamos de escuchar? Parece que... Voy a mandarle un saludo a todos los amigos y amigas del Memo que nos escuchan siempre. tenemos... Pues también son tus amigos y amigas. ¿Qué? ¿El Yerko? Sí. DJ Alonso. No, sí, sí. Sí, era una talla, hermano. Saludos ahí a todas las cabras y los cabros que nos escuchan siempre y que conocen al Memo. No, ya. El tema que escuchamos es parte del trabajo de la Isa de Yabú, que nos visitó hace un par de semanas atrás aquí en el programa. Estuvimos conversando acerca de su trabajo, que es este disco que escuchamos, que se llama Matria el disco. Y este tema que escuchamos recién es parte de ese trabajo y se llama Mi Matria, y es con Emma Flu y DJ Sidtronic. Oye, para la gente que vive en Puente o en la Florida, mañana va a estar en el Living en la noche, la de ella presentándose en vivo, así que buena. Para la gente, si quiere dar una vueltecita, vaya a verla al Living. Y como dice el Camilo, ya empezó con los datos, así que Camilo partió con un datito. Yo igual tengo unos datitos aquí que dar, que nos han llegado algunos por interno. Bueno, este fin de semana, el sábado 28 de julio, este sábado, va a haber una tocata a beneficio de un niño, de Iván Alcaya, que es un niño que tiene una enfermedad y bueno, como es la tónica, finalmente el sistema público no hay cobertura para las enfermedades de la gente de las poblaciones. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente de las poblaciones? Organizarse y dar de alguna manera solución a las problemáticas desde nuestra propia organización. Entonces, esto es parte de eso. Y es una tocata a beneficio que se está realizando a beneficio de este niño, como les decía, el sábado 28 de julio, desde las 14 horas. Esto es en la esquina del 6 Poniente con 4 Norte. Esto es antes de llegar a Avenida Los Valles. Más o menos, por donde está el supermercado, como referencia. Esos locales que están por ahí, bueno, por esos pasajes de por ahí es. 6 Poniente con 4 Norte. Y va a haber música en vivo, graffiti, va a haber batallas de freestyle, va a haber micrófono abierto, rifa y más cosas. Así que ahí para que la gente vaya y aporte, vaya a ayudar a esta causa. Y la entrada está una luquita. Una luquita. Así que, nítido, vaya una luquita, escucháis música, compartís un rato y de pasada, que mucho más importante, estáis apañando a ayudar a este niño y su familia, ¿cierto? Así que, ya saben, Tocata Beneficio el sábado 28 de julio, desde las 14 horas, en la esquina de 6 Poniente con 4 Norte. Música en vivo, graffiti, batalla de freestyle, micrófono abierto, rifa y más. Una luquita. Ah, y le mandamos un saludo a la Stephanie que nos mandó este dato y estaba ahí atenta. Así que un saludo a la Stephanie y a Vip Bola. Al viejo Bola y a la vieja Tete. Un abrazo grande. ¿Alguien tiene un datito o doy todos los datos al tiro? Como quiera, adelante, Matías, nomás, dale nomás. No, póngale otro datito ahí, Matías. Yo tengo, hijo, póngale. Yo tengo un dato. Póngale. El día sábado 11 de agosto. Se va a realizar una cena bailable con un plato único que va a costar 3 luquitas 2x5 desde las 8 de la noche en la capilla, en el salón de la capilla San Pedro Pescador, que queda acá en Los Espejos, en La Caro, que queda en Salvador Allende con calle Monterrey, y es organizado por nosotros para juntar moneditas para los 10 años de raíces poblacionales y por la conmemoración de la matanza de La Caro. Se vienen hartas actividades así, así que para la gente que ha ido a esas actividades sabe cuál es la tónica. Sí. Es entretenido, es un carrete familiar, es bonita la actividad. Así que todas y todos invitados. Muy bien, Pedrito. Yo tengo otro dato. A ver. Para la gente de la amante de la fotografía, les cuento que es hoy día se inauguró el World Press Photo, que es el como el concurso y la premiación de la fotografía más importante de prensa. Y esto se está exhibiendo en el espacio Telefónica, que sería en Plaza Italia. Y esto es de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 20 horas, sábado y domingo y festivo, de las 11 hasta las 20 horas. Es muy bueno, le invito a ver a la gente así las mejores fotografías de prensa, totalmente gratis para la gente. Aprovechen que mañana es día último día de vacaciones para los niños, fin de semana, así que vaya a darse una vueltita. Y es muy bueno para los niños y las niñas, así que, y los NNJ. Así que están todos invitados a ver al World Press Photo. Oye, yo quiero dar un datito que este sábado 28. ¿Cuánto estamos? 28 de julio se va a desarrollar la novena asamblea del Comité de Lucha por la Vivienda y el Buen Vivir. Así que para la gente que quiera integrarse aún está tiempo de hacerlo, porque prontamente ya se van a cerrar las inscripciones y también es un proceso obvio de cerrar un poco y conformar esta comunidad organizada que estamos tratando de desarrollar de aquí en el futuro. Así que especialmente para las vecinas y los vecinos de La Caro que quieran asistir, esto se desarrolla en la capilla San Pedro Pescador, que avenía Salvador Allende 03196, en la esquina con Monterrey. ¡Monterrey! ¡Monterrey! Así que esto a las 17 horas para que la gente, si quiere ir, también está en Facebook. Hay un fanpage que se llama Comité de Lucha por la Vivienda y El Buen Vivir, donde también pueden tener información. Eso. Oye, agregar otro dato. El día 31 se lanza el nuevo EP de Faster Beat, así para que la gente esté atenta. ¿Cuándo? ¿El lunes? El lunes, no, el 31. ¿Cuánto sería? El martes. Para que la gente esté atenta. Ahí viene un temazo, un material muy bueno de mi compadre Faster, ahí para que la gente esté atenta. Sí, vienen grandes temas ahí, saludo para Faster, Sí, saludo para Bastián. Muy buen trabajo. Oye, yo tengo otra actividad que nos llegó también por interno. De una peña de autogestión que se va a hacer, dice Peña de Autogestión Dignidad para el Memorial de Víctor Jara. Va a haber cantautores como Rodrigo Maureira, Yamil Valenzuela, La Mala Clase, entre otros. Y poesía también va a haber. Esto va a ser en el bar La Farándula de Eva, que está ubicado en Avenida Clotario Blest 8286. Y esto es el sábado 4 de agosto a las 7 y media de la tarde y vale 2 luquitas. Así que la gente que quiera participar a ir a esta actividad están invitadas e invitados. Y el último datito que quería pasar para ya ir cerrando con mis datos es un taller que también llegó una invitación, un taller que también nos llegó por interno, que nos mandó la compañera La Cata, si no me equivoco, ¿no? Que también nos había mandado el tema anterior. Es un taller de confección de toallitas ecológicas y es el sábado 28 de julio desde las 16:30 horas y tiene un valor de 7 lucas. porque viene con materiales y todo el asunto, me imagino. Así que nos da también su WhatsApp para las inscripciones. Para la gente que esté interesada, nos puede escribir por interno y le damos el contacto de la compañera para no también difundir tanto su número, que me imagino que es su número personal. Así que la gente que esté interesada en asistir al taller nos manda un mensaje por interno y nosotros les damos el contacto de la compañera. Esto va a ser el día 28 de julio desde las 16:30 horas en el Centro de Arte Alameda, que es en Alameda 139. Oye, cabrón, yo tengo un datito. Se va a exhibir la película El Peje Sapo. Ándale. Más conversatorio. Ándale. Una película total. Conversatorio es con el director. Así mismo. Mira. Totalmente recomendable, cabrón. Está en Vimeo, si no me equivoco. En Vimeo está bien. Si la gente quiere verlo antes. Vimeo está bien y tiene una calidad aceptable, bacana. Sí. Pero si quiere ir a verlo y ser parte de este conversatorio, lo puede hacer este lunes 30 de julio. A las 20 horas en el Centro Arte Alameda, que queda ahí cerca de Plaza Italia, al frente del Crown Plaza. Y esto tiene un costo de 2 luquitas, barato igual. Buena esa película, hermano. Es buena. O sea, si están esperando una película así como con efectos especiales y como con HD, no, no vaya a ver. Esas expectativas esta no. Esta es una película cámara en mano, es una película como un. ¿Cómo podría decir? Como es como que roza esa línea entre una película, un film y como un documental. Es una muy buena película igual, entretenida, y es película de equipo, ¿ah? Que salen sectores populares, La Pintana, como que el sector sur de Santiago igual sale harto en la película, así que ahí para que la vean, igual es interesante y es muy buena película. Es que por se utilizan elementos súper importantes como las locaciones, sí, el guión, sí. Eso es lo importante de la película. Las actuaciones igual, sí. no hay de repente hay locos que no son actores como de escuela, así, pero son así como actores innatos, así. No, bacán, así que vayan a verla igual. Buen dato. Es como bailarín innato también. Claro. Así. ¿Cierto, Memo? Ya, paqueto. Así que eso por. ¿Algún ratito más? No. Bueno, con esto ya se nos fue la hora. Estaríamos terminando con la sesión del programa de hoy día. Así que agradecemos a don Floridor por el espacio. Agradecemos a todas las compañeras y compañeros que nos escuchan, vecinas y vecinos. Nos estaríamos encontrando el otro jueves a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Chaito nomás. Nos estamos viendo. Si el cielo sobre ti parece que quiere caer, si parece que el camino de tu vida está condenado a torcerse, a romperse, de morros contra el suelo destinado a tropezarse. Si te sientes solitario, si te sientes abatido, si te sientes ahora mismo va totalmente perdido. No sabes lo que quieres si tú no lo has elegido. Si te sientes hecha polvo porque se fue un ser querido. Si el mundo te dio algo que no era de recibo, quizás sí lo fue, pero quieres cambiar tu camino. La vida está hecha para equivocarse, para rectificar y para tirar pa'lante. Si tu chico no te quiere, si tu chica no te ama, si perdiste algunos sueños por debajo de la cama, peleaste con la mama, con tu hermano, con tu hermana, si se salió con la suya, cacho mierda que te maltrataba. No, no voy a rendirme, no, no, no. No voy a rendirme, no. No voy a rendirme, no, no, no, no, no, no, no. No, no voy a rendirme, no, no, no, no. No voy a rendirme, no. Creíste que podía ser verdad, si te entregaste cuerpo y alma y la cosa fue fatal, o si peleas contigo mismo al borde del abismo, el mundo está temblando y tú en el centro del seísmo. Si te pidieron una mano y no supiste cómo hacer, o si necesitabas una y o si cogiste el bus erróneo, te subiste muy deprisa, o si perdiste aquel tranvía que va solo una vez en la vida, solo una vez. Solo una vez, lo que daría por besarte, solo una vez, juntar tus labios y los míos, que no existiera más cosa, sentir en el estómago un millón de mariposas. Si eres de las que piensan que todo puede ir mejor, o si eres de las que dicen que todo podría ir peor, verás como las cosas se arreglan, mi amor. No, no voy a rendirme, no, no, no. No voy a rendirme, no. No voy a rendirme, no, no, no, no, no, no, no. No voy a rendirme, no, no, no, no, no, no voy a rendirme, no, no voy a rendirme, no, no, no, no, no. El viento sopla fuerte,